La joyita de la semana. Hacía unos cuantos días que no hacíamos joyita, tampoco muchos, porque intentamos equilibrar un poco el tema de reviews y joyita. En este caso, pues esta semana nos hemos centrado en hablar de ese gran desconocido para la gran mayoría de personas, como son las revistas culturales, revistas que principalmente se dedican a un sector, pues eso, que tiene un público bastante minoritario, y que versan sobre pues arte, arquitectura, urbanismo, artes escénicas, cine, fotografía, música, ciencias sociales, filosofía, diseño, historia, literatura, crítica de arte, pensamiento, o sea, que hay cosas que contar. De hecho, ya que hablamos de revistas culturales, se produjo una exposición en 2018 que era o iba sobre estos términos. Sí, en el Museo Pablo Serrano, pues eso, hace poquito menos de 2 años, con la colaboración de ARCE, que es la Asociación de Revistas Culturales de España, se hizo la Expo Revistas Culturales, el papel de la diferencia, y bueno, se incluían en este caso revistas tanto de aquí locales como a nivel nacional. Entonces era muy interesante en ese caso que se dedique una exposición precisamente solo de eso. Entonces es curioso. Y tras este inciso informativo seguimos con el tema de las revistas, sobre todo las culturales aragonesas históricas, como Cierzo, Orejudín, Despacho Literario o Ansí. Y en este caso nos vamos a centrar en 4 que sí que se pueden ver en la actualidad, de hecho se siguen haciendo, que es lo que nos parece verdaderamente importante, que sobre todo en estos tiempos en los que pues nosotros que hacemos un programa de radio sobre museos y la gente se nos sigue quedando mirando como, pues si podéis hablar del Real Zaragoza para que habléis de museos. Entonces, pues sí, desde aquí podemos apoyar ligeramente, que vamos a hablar de 4 revistas. En este caso empezamos con Aquí Zaragoza, que nace en 1986 con la idea de potenciar pues precisamente lo de aquí, el tema de los comercios, los restaurantes, los bares, los escritores, los músicos, los artistas plásticos, escultores, deportistas, la gastronomía y el ocio. Y de hecho algunos de sus productos, pues por ejemplo el Aquí Zaragoza Magazine, la Guía Go, algunas aplicaciones, el Aquí Aragón Guías, es decir, bueno, pues una revista que cunde bastante. Otra de las revistas es Kalos, que es una iniciativa creada en 2017 por un grupo de jóvenes historiadores del arte que se unen ante pues bueno, la falta evidente de difusión cultural, y lo hacen bajo los conceptos de una cultura independiente, actual, crítica y alternativa. Y bueno, tratan también pues temas como las artes plásticas, la fotografía, audiovisual, el arte vivo como teatros, conciertos o festivales, y también pues realizan entrevistas, críticas, reseñas sobre exposiciones, y también tienen un proyecto de galería online en la que bueno, pues incluyen a artistas de aquí de alguna manera como para darles mayor visibilidad. Y ya que hablamos de visibilidad, hay que hablar de la revista revista. El proyecto Voluntas, cuya primera publicación se produjo en marzo de 2011 y la última, la 50, en febrero de 2020, o sea, recién salida del horno, que es toda gratuita y que son revistas disponibles en su página, o sea, y que además tiene revistas disponibles en su página web. El tema de cultura basura y juventud en llamas, pues rondan por estas mentes de estos creadores. Y además también tienen Radio Voluntas con variados programas de radio. Es decir, gente que tampoco para y que la verdad es que yo vi el número 49 y no entendí ni la mitad. Y por eso mismo me flipo. O sea, cuando ves una revista que habla de estas cosas y no entiendes una mierda hablando mal, a mí me flipa porque no sé por dónde cogerlo, entonces o es que no pillo las cosas o es que van un pasito más para allá. Y yo creo que es un poco 50-50. Entonces, Voluntas, si podéis pillarla, además suele estar en la zona de, pues, sobre todo la Magdalena y demás, o sea que si se puede pillar, yo personalmente la recomiendo. Otra cosa es que la entiendas, que eso ya es más complicado, pero totalmente recomendada. Y ahora pasamos a hablar de una revista que en este caso es online, que es Cero Grados, y bueno, surge en el ámbito de la Universidad de Zaragoza dentro del grado de periodismo y apuesta pues también por la cultura y el periodismo narrativo como dos de sus pilares fundamentales, que pues tratan temas también como la literatura, el arte, el cine, el feminismo, el teatro, la filosofía, y lo hacen pues mediante narrativas, crónicas, reportajes o entrevistas. Entonces, pues bueno, todas estas revistas vemos que van orientadas a la cultura, que es básicamente lo que hacen las revistas culturales, pero como desde puntos de vista diferentes o que lo hacen de manera diferente. Entonces, según, no sé si habrá más revistas. En este caso, animamos a que nos informéis de ello porque estaría muy guay conocer más. Y bueno, la verdad es que son alternativas diferentes, ¿no? Pues como un programa de radio, pues otras formas de conocer lo que se está haciendo por aquí.